Ayer justamente se realizó una charla para docentes en la provincia, para docentes de la provincia de Buenos Aires, en el programa de inclusión educativa para travestis y transexuales. Este programa es destinado a escuelas primarias y secundarias y lo organiza el Ministerio de Trabajo, Empleo, Salud, Seguridad Social y Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires. En esta charla también estuvieron presentes Jóvenes por la Diversidad y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, del cual tenemos en línea a la coordinadora Diana Zacayán. ¿Qué tal, Diana? Te habla Nicolás Corrado de Onceida. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darme la oportunidad de poder contar un poco de qué se trata este trabajo que venimos desarrollando hace casi 2 años. Nosotras como organización social preocupadas por la inclusión social de las personas travestis y transexuales, en especial aquellas personas que también las atraviesa la cuestión de la clase, sobre todo con personas en situación de suma marginalidad, como son las compañeras que hoy vivimos en Matanza, ¿no? Sí. ¿Y cómo es este tema? Vos decías la inclusión social, pero en una charla con docentes se habla, creo que exclusivamente, aunque rodee toda una coyuntura social, se habla de la educación educativa, que es algo que atraviesa también lo social. Puntualmente, ¿cómo es el tema? ¿Cómo son las charlas con los docentes? ¿De qué temas se hablan o cómo se encara un docente? Bueno, se habla justamente de esto. Primero, lo que hay que entender es que somos una población en extrema vulnerabilidad y eso tiene que sí o sí tiene que ser parte de los talleres, que se vean reflejados en los talleres que nosotras vamos a darle a los docentes, que tienen 3 ejes específicos. Uno es derechos humanos, el otro es identidades de género y el otro es prácticas no discriminatorias en el sistema educativo. Justamente es que los docentes sepan cuál es la peculiaridad que nos toca vivir por no estar en ninguna de las identidades de género hegemónicas. Entonces, a partir de ahí, que puedan entender y contextualizar la realidad de la población travesti y que entender que la educación es elemental para poder eliminar todas aquellas barreras discriminatorias. Seguro. Que existen en otros ámbitos. Uh-huh. Las personas travestis somos sistemáticamente expulsadas de nuestros hogares, del sistema educativo y luego del mundo del trabajo. Entonces, si no empezamos a trabajar desde ahí para que una compañera pueda... como cualquier otra persona, gozar de un derecho que está garantizado nuestra Constitución, luego, si no se goza de ese principal derecho, repercute en la negación sistemática de todos aquellos que después son violados, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta, Diana, cuál es la respuesta o las inquietudes puntuales de los docentes hacia ustedes para poder instrumentalizar toda esta propuesta suya? No, inquietudes... no sé si decir, primero pasando por, nosotras tuvimos como una etapa donde los docentes y el cuerpo directivo y los inspectores en principio negaban que existiera una discriminación dentro de las instituciones educativas, pero luego a través de estos talleres que nosotras fuimos desarrollando como experiencia piloto, fueron entendiendo que se encontraban ante una realidad o atravesada por la discriminación y que bueno, las prácticas de las instituciones educativas son discriminatorias. Ahora lo que también entendieron es que eso hay que revertirlo y entonces a partir de ahí fue este convenio para dar los talleres en estas líneas específicas. Y por otro lado, una campaña exhaustiva hacia la población travesti a través de las organizaciones que las nuclean, ¿no? Muy bien, Diana. Para el público que esté interesado en conocer estas propuestas muy interesantes y los problemas de coyuntura no solo educativo, es muy amplio este tema, los problemas que se atraviesan, ¿habría alguna dirección de internet, alguna forma de vincularse, algún teléfono? Sí, le podemos dejar un mail. Sí, cómo no. Y es chicasdelmal @gmail.com. O si no, grupomal_denuncias@yahoo.com.ar. Yo quería decir una sola cosita. Sí, hoy en Argentina la población travesti tiene un promedio de 32 años. Y nosotras estamos trabajando fuertemente y con escasos recursos. Ahora, bueno, hemos firmado este convenio con estos dos ministerios, pero estamos trabajando hace muchos años sin nada para poder revertir esta realidad que en realidad, en definitiva, le debería preocupar al resto de la sociedad. Digo, en este sentido, para nosotras es mucho más prioritario trabajar en la inclusión de aquellas personas que hoy tienen negado el acceso a muchos de los derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional que pensar en el matrimonio, ¿no? Digo, cuando nosotras tengamos garantizado todos los otros derechos, que sea educación, salud, vivienda y trabajo, ahí recién quizás podamos pensar en el matrimonio, ¿no? Muy bien, Diana, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. No, muy interesante que nos hayas narrado todos estos problemas que son muy interesantes y creo que no mucha gente los comprende o los vive, pero también es muy interesante que desde el Estado haya surgido como una especie de guiño para ustedes, empezando lo que es una lucha muy, muy larga. Sí, ojalá que bueno que esto pueda continuar y que nos den el tiempo necesario para poder convocar a las compañeras. Es una población que tiene una realidad y que hay que entender que hay que hacer un trabajo profundo, nada superficial, con trabajo de campo, pensar en serio en cambiar las prácticas políticas. Si eso es un hecho concreto, entonces sí vamos a avanzar con este programa. Muy bien, muchas gracias, Diana. Hasta luego y muy buenas noches.